Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita laboral. Y para iniciar este bonito día, pues vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 95, mínimas de 72. Para el día jueves se esperan también cielos despejados con temperatura máxima de 93 grados, mínimas de 72 grados. Para el día viernes, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 96, mínimas de 72, con una mínima probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día sábado hay una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados a nublados, con temperaturas máximas de 85, mínimas de 64. Para el día domingo se esperan lluvias con temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 55. Vamos a tener lloviznas más que nada el día domingo, pareciera así es como va a estar el día. Baja la temperatura y el próximo lunes también baja y se esperan lluvias, pero para el próximo martes ya vuelven a subir un poco las temperaturas y también pues se esperan precipitaciones durante toda la semana, no constantemente lluvias fuertes, pero en sí se esperan lluvias. Esperemos que vaya cambiando el pronóstico, si cambia pues aquí les estaremos diciendo. Y bueno, para iniciar, vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que si tú quieres mandar alguna felicitación o hacer una petición musical, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Total, ya es tarde pa' volver.

8 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con un poco de información, de noticias. Tenemos que Hillary Clinton se declara vencedora y celebra ser la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. El día de ayer estábamos diciendo que ya pues un periódico había dado esta información en la cual ella ya era la candidata demócrata, pero no se había dado a conocer ya públicamente. Entonces sí acertó el periódico de la noticia que estábamos anunciando el día de ayer. Hillary Clinton pronunció el día de ayer un discurso de victoria con el que se autoproclamó candidata del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del mes de noviembre aquí en Estados Unidos. La intervención de Clinton en Brooklyn, Nueva York, se produjo después de que los datos preliminares le dieran la victoria en las primarias celebradas en el estado de Nueva Jersey. Este fue el primer estado en cerrar los colegios electorales en el último supermartes, que se considera definitivo para confirmar quién será el nominado del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Por su parte, Donald Trump ya fue denominado candidato virtual del Partido Republicano. Desde hace semanas, el magnate no tiene rival y está ganando todas las primarias de su partido de forma sucesiva. Una Hillary Clinton visiblemente emocionada se presentó ante sus seguidores este 7 de junio, precisamente la misma fecha en que hace 8 años reconoció su derrota frente a Barack Obama por la nominación del Partido Demócrata. Acompañada por su hija Chelsea y su esposo Bill Clinton, la ex primera dama y ex secretaria de Estado resaltó la importancia histórica de este momento. Es la primera vez en la historia que nuestra nación que una mujer será la candidata de uno de los grandes partidos políticos, fue lo que declaró exultante. El virtual candidato republicano compareció ante sus seguidores en su cuartel general en Nueva York para dar las gracias por todo el apoyo recibido. Trump aseguró que el candidato republicano con más votos de la historia es él, y en un discurso, a diferencia de otras veces, Trump leyó sin improvisar. El magnate insistió en su promesa de crear puestos de trabajo y poner a Estados Unidos primero. Los políticos no quieren cambiar un sistema que los ha hecho a ellos y a sus amigos muy ricos, fue lo que exclamó Trump, subrayando que el actual sistema político es un fraude. A partir de ahí, Trump arremetió contra los Clinton, de quienes dijo que han hecho una fortuna a costa de la política. Sobre Hillary Clinton, Trump señaló que no entiende cómo se está saliendo con la suya en el asunto del uso del correo privado para mandar mensajes de trabajo cuando era secretaria de Estado. Pues otros también se preguntan, ¿verdad?, que cómo Trump también está llegando tan alto, pero pues así es la política y así se está dando en este año. Pues la información que tenemos, pues para todos los que votaron por Hillary Clinton y que querían que ella fuera la candidata demócrata, pues felicidades, ¿no? Por otra parte, pues tenemos otra información. También les vamos a decir acerca de qué es lo que está pasando con el potrillo, porque al parecer fue intervenido por gangrena, así como lo acaban de escuchar. Recuerden que cuando hay gangrena, pues en cualquier parte del cuerpo, pues puede ser muy peligroso, ¿no? Porque las personas pueden perder sus extremidades, y pues esto es lo que pasó con el potrillo, que fue intervenido por gangrena. Afortunadamente pues está bien, para todos los que ya se están preocupando, todas sus fans. Hace unos 20 días el cantante Alejandro Fernández sufrió una mordida de uno de sus perros, Kosh, en la pantorrilla izquierda, que se fue agravando y pudo llegar a consecuencias mortales, ya que la lesión comenzó a convertirse en gangrena. Por eso ustedes tienen que tener también mucho cuidado de cuando sufran alguna cortada, alguna herida, pues estarse desinfectando y tratar de comer lo más saludable posible, ¿ok? Bueno, pues la agencia de representación del intérprete de Abrázame dio a conocer esta tarde la información y difundió imágenes de la herida, la cual alcanzó los 6 centímetros de profundidad y fue intervenida de urgencia tras acudir a revisión médica al no presentar mejoría con tratamientos cutáneos. Se informa que el cantante acudió a una clínica local para valoración y fue ahí donde se trasladó de inmediato a Guadalajara, donde se le diagnosticó gangrena gaseosa y se le sometió de manera inmediata a cirugía, pues existía el riesgo de que se convirtiera en septicemia o irrigación infecciosa en la sangre. Star Productions informa que tras la intervención, al cantante se le realizaron exámenes posteriores que demostraron una evolución satisfactoria en la zona afectada. Por su parte, el potrillo se dijo consciente de que la reacción de Kosh, que es su perrito, a la mordida fue un accidente desatado por un juego. Él dijo que ama a sus perros y que lo que quiere es darles lo mejor. Y también dijo: tras este triste episodio me he puesto a reflexionar mucho, me di cuenta de que la vida es muy frágil y en cualquier minuto se puede desvanecer. También agradeció a la vida, dice, por permitirme estar un día más con mi familia y por supuesto estoy feliz de tener a mi público querido. Asimismo se disculpó por haber pospuesto algunas de las fechas que tenía pactadas en los recientes días y se comprometió a dejar el alma en el escenario a partir del próximo 11 de junio, que es cuando va a estar presente en República Dominicana. Pues así está la información, afortunadamente pues todo está bien para las fans de Alejandro Fernández, pues para que no estén asustadas, ¿no? Y por otra parte, vámonos un poquito de deportes. Pues James y Barça en versión de lujo clasifican a Colombia. Pues fue lo que ayer estaban jugando, pues a Colombia, y pues le ganó a Paraguay. Solo el tiempo da la oportunidad de desaparecer los fantasmas que no se quieren marchar. El festejo con furia de James lo prueba. La noche del día de ayer en Rose Bowl, Colombia sepultó malos El Rose Bowl Colombia sepultó malos recuerdos y las dudas del presente. La lesión del 10, el hambre del gol de Vaca y la tristeza por una Copa del Mundo que de sueño pasó a pesadilla. Pekerman entró a la cancha con el equipo que mejor está interpretando la idea de juego que busca el entrenador y la identidad del fútbol colombiano. Ayer muchos estaban pues aclamando a James, ¿no? De que hasta todos los errores que cometía decía, no, pues no hay ningún error, es casi gol. Pues tras el gol, Colombia mantuvo el ritmo en ataque, aprovechando la salida de Farid Díaz, un hombre más en fase ofensiva, para que poco a poco los volantes centrales de Paraguay, Pires y Ortiz, sucumbieran ante la presión. En el minuto 30, Vaca se deshizo de nuevo de la marca de Zamudio y Gómez con una gran jugada individual. Se le entregó a Cardona, que la punteó para James, zurdazo, y festejó con furia, brazos abiertos y puños en la camiseta, marcador 2-0 al entretiempo. En el segundo tiempo, Colombia perdió la marca, el ritmo y el manejo a la apuesta por la pelota quieta, y Paraguay le sumó posesión y movilidad. Ahí, cuando hubo desconcentración, apareció David Ospina, cuando no, para sacar un cabezazo de Lescano que se metía en el ángulo y un par de remates peligrosos de media distancia. Ramón Díaz le funcionaron los cambios. Víctor Ayala, que entró en lugar de Piris, aprovechó un rebote para descontar con un golazo desde fuera del área en el minuto 70. A pesar del buen momento de Paraguay, James y Cardona no dejaron de intentar en el mano a mano, y en el minuto 86 Pekerman apostó por Marlos en lugar de Cuadrado, quien no tuvo un buen partido y el rival jugaba con 10 por expulsión de Romero tras doble amarilla. Y el tercer cambio de Colombia fue Jerry Mina por Zapata, que salió golpeado en un choque. Pues le sobró la angustia del final cuando manejó mal salidas de contragolpe que armó James con Paraguay jugando por el empate, y pues casi le empataban. Cardona se apresuró a rematar cuando la situación pedía toque con Carlos Vaca o Marlos Moreno. El rendimiento, pues el comienzo le bastó, y por eso el festejo, los 6 puntos, el liderato en el grupo A y la clasificación a cuartos. Pues felicidades a todos los colombianos y pues también a todos los paraguayos que hicieron un buen partido el día de ayer, pues casi les empataban. Entonces, pues así está como sobresalió James y Baca en versión de lujo, pues clasifican a Colombia. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder el día de hoy el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy a las 8 de la noche. Recuerden que tienen una cita muy especial con Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos rápidamente. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 35 minutos, ya regresamos. Vámonos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Aries, aunque las cosas no salen como usted esperaba, entienda que todo sucede por algún motivo o circunstancia. En el amor trate de disculpar a su pareja, no espere que la otra parte dé el gran paso, hágalo usted mismo. En la riqueza experimente nuevos horizontes, gracias a sus compañeros resolverá ese proyecto que creía lejano. Y en el bienestar, con vitalidad y optimismo, podrá solucionar esas dificultades cotidianas. Para el signo de Tauro, nacerán recuerdos del pasado que podrían interferir en su vida actual. Su confianza y optimismo lo ayudarán a sobrellevarlo. En el amor es una etapa para replantearse lo vivido y corregir lo negativo, de un giro a su vida amorosa. En la riqueza, deberá comprobar cada detalle antes de aceptar los términos de ese negocio. En el bienestar, practique alguna actividad que lo aparte del estrés y la negatividad de su entorno. Para el signo de Géminis, prepárese, ya que su vida está necesitando de algunos cambios. Tendrá que esperar a que aparezcan para disfrutar de ellos. En el amor, no se encierre en su mundo, permita que su alma gemela se preocupe y lo ayude en sus problemas. En la riqueza, ciclo de desafíos y crecimientos relacionados a su desarrollo personal. Y en el bienestar, renueve la alimentación, opte por una dieta con mayor número de frutas y vegetales. Para el signo de Cáncer, hoy se sentirá inhibido ante algunas situaciones que no podrá manejar. La timidez no es una característica suya. En el amor, empieza a incluir a su pareja en los proyectos. Pronto verá que la relación se irá fortaleciendo. Y en la riqueza, no acepte negocios poco claros, ya que podrían desencadenar en una pérdida económica. Y en el bienestar, podría sentirse un tanto ansioso. Evite caer en la ingesta excesiva de los dulces. Para el signo de Leo, momento de terminar lo que ya comenzó, pero deberá calmar sus nervios y moderar los impulsos en esta jornada. En el amor, deje de sentirse mal, intente soltar ese amor que ya no le pertenece. En la riqueza, aunque se sienta un tanto agobiado en el trabajo, deje pasar el tiempo, que todo mejorará. Y en el bienestar, si no quiere generar más molestias en su alma, exprese lo que siente abiertamente. Para el signo de Virgo, no dude y emplee la inteligencia emocional, será la forma más eficaz para el crecimiento personal e individual. En el amor, primero vea lo que necesita y luego decida qué rumbo tomará su vínculo amoroso. En la riqueza, resguárdese de la negatividad de ciertas personas, sobre todo si sus proyectos corren riesgo. Y en el bienestar, hoy distiéndase un poco más y trate de seguir el camino de sus pensamientos. Para el signo de Libra, si bien es una persona independiente, deje que ese familiar o amigo lo ayude a encontrar la solución a ese problema que lo está atormentando. En el amor, repare ciertas conductas de su personalidad, ya que siempre le traen conflictos a su vida amorosa. En la riqueza, en el ámbito laboral, aprenda a tener paciencia y muéstrese más tolerante con sus amigos. En el bienestar, comience yoga o pilates. En poco tiempo, esas molestias lumbares desaparecerán. Para el signo de Escorpión, sería bueno que deje de jugar con los sentimientos de las personas que quiere, por más que lo haga sin querer. En el amor, es un periodo flojo. En la relación amorosa, deja que el tiempo decida qué es lo que va a pasar. En la riqueza, deberá estudiar las consecuencias que le traerá la firma de ese acuerdo antes de dar el sí. Y y en el bienestar sostenga una actitud positiva frente a la vida y se alejará de las enfermedades somáticas. Para el signo de Sagitario, no se desmorone en la ansiedad, así solo conseguirá hacer todo lo de forma imprudente y perderá más tiempo arreglando las equivocaciones. En el amor, piense en darle una sorpresa a su enamorado. El día de hoy será el día ideal. En la riqueza, procure que no se acumulen sus tareas en este día, de lo contrario se le complicará la semana. Y en el bienestar, debería tener cuidado con los desórdenes del sueño y la alimentación, a cuidar su salud. Para el signo de Capricornio, es una fase para abandonar los prejuicios y las actitudes autodestructivas. Intente alejar las ideas negativas que circulan por su mente. En el amor, en días llegará alguien a su vida que le hará vivir excelentes momentos en el amor. Y en la riqueza, no deje para último momento el pago de ciertas deudas, ya que podrían complicarse. Y en el bienestar, afloje y déjese llevar por la imaginación si lo desea, y recluya en la soledad para meditar. Para el signo de Acuario, esta jornada será muy tranquila. Intente aprovecharla para pensar en los cambios que quiere hacer en su vida. En el amor, si bien la relación de pareja marcha bien, intente sumar nuevas actividades para no caer en la rutina. En la riqueza, no se involucre en discusiones laborales, evite dejarse influenciar por sus compañeros de trabajo, y en el bienestar, sus energías estarán exaltadas. Haga algún ejercicio para quemar las que sobran. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, periodo óptimo para que confíe en todas sus habilidades. Esto le permitirá con facilidad enfrentar cualquier obstáculo que surja. En el amor, tendrá ganas de enamorarse, suelte los sentimientos y deje que su corazón lo guíe. En la riqueza, algún nuevo trabajo le ofrecerá oportunidades, no permita que otros se adueñen de su espacio. Y en el bienestar, recuerde que la seguridad y la creatividad son claves para superarse en la vida. De la mañana con 43 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no. Que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino.

necesidad, y bendita que sea mi necesidad. Recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella, yo también. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir. Él entre todas es la más dulce y caliente como un el que ama a ti. A mi lado siempre está para pagar tu soledad. Y el que ama su vida la da. Yo vivo también. Y el que quiere pretende la vivir y nunca sufrir. Por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta. Por ella también.

9:01, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95 con mínimas de 72 con cielos despejados. Para el día de mañana también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 93, mínimas de 72. Para el día viernes, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 96, mínimas de 72, con una probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 85, mínimas de 64, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y para el domingo también se esperan cielos parcialmente soleados a nublados con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 81, mínimas de 55. Y bueno, ya llegó el momento de hablar acerca del tema del día de hoy, y yo creo que este tema no nos va a incumbir a cada uno de nosotros, porque me imagino que todos en algún momento de nuestra vida hemos criticado a alguien, ¿verdad? O nos hemos criticado a nosotros mismos. Y pues más que nada hablaremos de por qué las personas criticamos, por qué estamos hablando a veces cosas que no nos incumben y cosas que no realmente conocemos, ¿no? Todos en algún momento hemos criticado. Criticar es muy simple, yo creo que por eso toda la gente lo hace, hasta los niños chiquitos, ¿verdad? De repente van y le dicen a la mamá: oye mamá, mi amiguita tiene esto, y empieza a decirle: ¿y por qué ves esto y qué usa esto? Y yo me imagino que también porque también lo escuchan en la familia, ¿no? Lo único que hay que hacer para criticar, pues obviamente es buscar algún aspecto negativo de una persona y pues resaltarlo. Yo creo que cuando nosotros hablamos de otros, nos creemos expertos, ¿verdad? Y nos creemos también que somos perfectos, y eso no es cierto. O sea, todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado pues no tan bueno, ¿no? No le vamos a decir malo, pero hay cositas que pues a otra gente les puede incomodar algo que hacemos. Y del solo hecho, hay personas de que no toleran el cómo come alguien, o sea, come la comida, o cómo habla, o la risa, o los chistes, qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos agradarle a todo mundo, y empiezan ahí las críticas. Cuando las personas dicen: no, pues yo, esta persona me cae gorda, o esta persona es así, es muy habladora, me choca ir con ella porque siempre está hablando de esta persona, o me choca porque siempre cualquier persona que va pasando la está criticando de cómo se ve, de que está gordita, de que está flaquita, de que está chaparrita, de que está alta. Y me imagino que todos hemos conocido a alguien, ¿verdad? En algún grupo de amistades, o en la escuela, o con la familia, que siempre está criticando a otras personas, ¿no? Pero a pesar de que es sencillo criticar y es muy fácil criticar, nunca tenemos conciencia de lo que una simple crítica puede provocar en la otra persona. ¿Por qué? Porque uno critica pensando que nunca va a llegar a los oídos de la persona que estás criticando, ¿verdad? Y cuando llega a esos oídos, que esa persona a la que estás criticando se entera que tú estás diciendo cosas de ellos, pues entonces sí se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque puedes dañar ya sea su autoestima, sus sentimientos, o te puede enfrentar, ¿no? Y terminar pues en un pleito pues grave, ¿no? El problema con las críticas es que cada día se hacen más comunes y la gente ya ni siquiera se esconde para hacerlo. Puede estarte criticando ahí delante de ti, o mandándote indirectas, qué sé yo, y hay otras personas que te critican de frente, sin importar el momento ni la circunstancia. Tal vez estás en un grupo de amigos y te lo dice ahí delante de todos, y no importa quién esté, si está tu mamá, si está tu papá, empieza a decirte las cosas, y pues obviamente es un momento muy incómodo tanto para las personas que están presentes como para la persona que están criticando. seguramente te habrás topado con ese tipo de personas que te vuelve a ver después de un tiempo y te dice, oye, qué gordita estás, oye, Yane, qué gordita estás, oye, Yane, ¿por qué traes el color de ese pelo? Oye, Yane, ¿por qué traes esto, no? Te veo muy descuidado, te veo muy descuidada, o cómo vas con tu trabajito, ese trabajito que tienes, ¿no? Cosas así que uno dice, wow, ¿cómo es posible de que alguien pueda hablar tan despectivamente, te pueda estar criticando y cómo le vas a contestar a esa persona, ¿no? Todas estas afirmaciones parecen tal vez muy inocentes e inofensivas, porque en ningún momento aparentemente te está diciendo algo feo, ¿no? Pero cómo te lo está diciendo y las palabras que dicen, obviamente sí pueden dañarte. Son como un golpe directo para una persona que no desarrolló una sana autoestima. Para una persona que tiene una autoestima alta, pues dice, si te dicen, oye, qué gorda estás, ah, sí, pues subí un poquito de peso, y pero te ves demasiado gorda, sí, no hay problema, y ya te vas, ¿no? O qué descuidada te ves, ah, sí, porque tuve un día pesado, cosas así. Pero si le dices a una persona que tiene una autoestima baja, puede llegar a convertirse en una persona anoréxica. ¿Cuántos casos hemos visto en las niñas que tienen autoestima baja y de repente son criticados por su peso y recurren pues a dietas milagrosas y cosas extremas para poder bajar de peso? Y cuando lo logran, pues llegan a sufrir a veces de anorexia o de bulimia. Entonces, por eso es muy importante que las cosas que uno diga no las diga con mala intención. O sea, si está gordito, si está gordita, ¿a ti qué te importa, no? Es su cuerpo. Si alguien no te pide un consejo de decirte, oye, quiero bajar de peso, ¿tú qué me recomendarías o cuál sería la solución que tú crees que es indicada para mi cuerpo? Entonces sí, pues da tu punto de vista, da tu consejo, pero nunca estés diciendo eso. Es muy común que la gente mayor, a veces la familia, que los tíos, que los abuelos, ¿no?, que se tomen como que ese derecho de decir, ya sea a un nieto o a un sobrino, oye, mijito, qué gordo estás, oye, mijita, qué gorda estás, ¿no? Cosas así, y no saben que pueden estar dañando pues a la pequeña, al pequeño o al adolescente, a quien sea, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con todo lo que decimos, todos los que somos tíos, todos los que somos, todos los que son padres o todos los que ya son abuelos. Hay que tener mucho análisis ahí en las palabras que vas a decir, ¿no? Con esas preguntas que yo te dije, por ejemplo, ¿estás gordo? ¿Por qué estás tan gordo? ¿O por qué te ves tanto descuidado? ¿O cómo vas con tu trabajito? O sea, esas preguntas, ¿a ti se te hace que es algo positivo ese tipo de comentarios, ese tipo de preguntas? ¿Verdad que no? Bueno, pues cuando te critican, buscan cambiar tu estado de ánimo y hacerte sentir complejado. Es muy normal que vayas a una reunión y de repente tú vas toda feliz o todo feliz. O sea, te ven con brillo y de repente hacen ese tipo de comentarios, pues para que uno se vaya haciendo chiquito, ¿no? Y que ya no esté luciendo. Y pues obviamente eso es una crítica destructiva, en lugar de decirle, oye, qué bien te ves, oye, que hace mucho que no te veía, pero te ves genial. Esa es una crítica constructiva. O sea, me gusta tu color de cabello, me gusta tu ropa, me gusta tu vestido, cosas así. Siempre hay que dar algo positivo a las demás personas. Si no tienes algo bonito que decir, lo estás pensando, mejor date la vuelta y quédatelo contigo. No lo escupas con alguien más, ni acá a la sorda decirle, oye, ¿ya te fijaste qué feo vestido trae? ¿O ya te fijaste qué corte de pelo trae? ¿Ve cómo se ve? Todos esos tipos de comentarios pues no son para nada buenos. Y aparte, ¿quién te dice a ti que tú traigas un excelente corte de cabello o un excelente vestido o un excelente peso, ¿verdad? Yo creo que nadie, en general, nadie somos perfectos. Todos tenemos nuestros detalles y obviamente las personas que te van a ver con amor, con el corazón, te van a decir cosas bonitas, aunque uno pues esté haciendo cosas raras o realmente se vea mal, ¿no? La gente lastimosamente critica para causar daño. No hay ninguna crítica, obviamente, que te vaya a hacer bien, al menos que sea una crítica constructiva. Pero la gente que critica de la manera como les estaba diciendo, lo utiliza únicamente para causar daño. Vivir atrapado en una mente que se preocupa por lo que puedan pensar los demás es prácticamente estar muerto en vida. Si tú eres las personas que siempre te está preocupando y no, porque no me voy a poner esto porque me van a criticar, van a decir, oye, qué mal te ves y esto y lo otro, o no voy a ir porque esto, me van a decir esto. El que siempre nos estemos preocupando por lo que puedan pensar los demás, realmente es estar muerto en vida. Tú no puedes cambiar los pensamientos de las demás personas. Si alguien está pensando bien cosas buenas de ti, pues bien por ellos. Pero si alguien está pensando cosas malas de ti, pues allá mal por ellos. O sea, tú no te puedes estar preocupando por cada palabra, por cada pensamiento o sentimiento que las otras personas tengan acerca de ti. Tener una mentalidad así nos hace débiles y no nos permite explotar al máximo todo nuestro potencial. A las personas les afecta demasiado, pues obviamente, ser criticados. Todas las personas, yo creo que nos afectamos, sobre todo si te lo dicen de frente y delante de otras personas, ¿verdad? Casi todo el mundo intenta de alguna manera recibir la menor cantidad de críticas y, en lo posible, pues obviamente ser aprobados, ya sea ante la sociedad, ante el grupo de amigos, ante el grupo de trabajo. Pero cuando te dejas influenciar y condicionar por simples palabras, te va a afectar lo que alguien hable acerca de ti. Y esto es porque tu autoestima puede ser que esté baja y no estás viendo las cosas desde un punto de vista acertado. Las personas que te critican, tú lo único que debes hacer es darte la vuelta y decirles adiós. A mí, la verdad, me ha funcionado. Yo no soy de las personas que me gusta pues estar en pleitos y cosas así. Entonces, pero cuando veo una persona demasiado negativa, sí, muy educadamente voy, lo saludo y ya me doy la media vuelta. La verdad, es mejor estar tranquilo y no estar escuchando lo que otras personas estén pensando de otras personas, y que a veces tal vez son tus amigos o amigas, porque entonces sí, ahí puedes defenderlo y tú vas a ser la mala, ¿no? O el malo. Nadie que te critica quiere tu bienestar, eso hay que estar consciente. Si realmente quisieran tu bienestar, pues buscarían la manera de ayudarte y no invertirían su tiempo en criticarte, en juzgarte, en hablar sobre algo de lo que realmente no tienen idea alguna. Entonces, ya sabes, si conoces a alguien que te está criticando constantemente, pues aléjate. Nadie nos obliga a estar con personas que nos están criticando. Tú tienes la opción de decir, pues ya no voy a frecuentar a esta persona porque siempre me está diciendo cosas negativas acerca de mi aspecto, de mi vida, de mi trabajo, de mi familia, etcétera, etcétera. Aparte, esas personas, ¿qué acaso ellos, o sea, viven tu vida o por qué se sienten con el derecho de decirte las cosas? Ellos son los que tienen que resolver tus problemas, no tus problemas. Así que hay que estar siempre conscientes en eso, para que uno se dé cuenta también que, en lugar de estar preocupado porque las otras personas te están diciendo, pues únicamente puedes escucharlo una vez y ya decir, tomar la decisión de que ya no te va a preocupar lo que esa persona está pensando, lo que esté diciendo acerca de ti, ¿no? Ya es problema de ello. También, otra de las maneras de por qué uno critica es para sentirse superior. Las personas que critican es porque se sienten superiores a los demás. Si tú has criticado en algún momento, y créeme que todos lo hemos hecho, en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho, tal vez sin mala voluntad o tal vez porque te uniste al club de algún comentario que otros estaban diciendo, pero ya uno como adulto, pues ya debemos ser más debemos de medir más las palabras de lo que uno está diciendo, y debemos ser conscientes de que cualquier cosa que nosotros sale de nuestra boca, podemos dañar a alguien. Cuando uno critica, como les digo, es para sentirse superior, ¿Por qué? Porque hay un ego tan alto y una autoestima tan baja que esos son los dos ingredientes que crean una persona que vive en la crítica. Esas personas que siempre se las llevan criticando de todo y para todo es porque tienen un ego alto y su autoestima, híjole, muy baja, ¿no? Yo creo que lo peor o lo mejor que le puedes decir a una persona cuando ya de plano no te puedes alejar de ellos, porque están, o sea, están criticando y tienes que estar conviviendo con ellos, ya sea porque es un compañero de trabajo, qué sé yo. Entonces lo único que le puedes decir, ¿sabías que la gente que critica mucho o que habla de otras personas es porque tienen una autoestima muy baja y un ego muy alto y que tienen que trabajar en eso? Entonces así como que ya se van a quedar pensando de decir, ¿y por qué me lo dices? No, nada más, porque últimamente te veo como que estás hablando más de las personas, ¿no? Y cuando alguien está hablando de otras personas es porque no se está enfocando en su propia vida. Entonces ahí como que ahí la tiras la pedrada, ¿no? Pero eso es una forma sutil de decirle, oye, ya bájale la crítica, ¿no? Porque si le dices, oye, ¿qué criticón eres? ¿Por qué eres así? Pues nunca van a entender por qué son así y siempre van a poner, es que yo no estoy criticando, yo nomás estoy diciendo lo que veo y la. Pero si ya le dices, pues las personas que critican constantemente es porque tienen un alto ego y una autoestima súper baja, ¿no? Las críticas no son para nada benéficas, sino vienen de la mano con ayuda. Si alguien está pidiéndote ayuda o si va con alguna persona pues capacitada, algún psicólogo, ellos te van a dar obviamente críticas constructivas. ¿Por qué? Porque tú lo estás pidiendo. Pero las críticas no son para nada benéficas si vienen de otras personas que simplemente te están haciendo sentir peor de lo que te sientes, ¿no? Tú no puedes, por ejemplo, decirle a un amigo, estás gordo, porque estarías haciéndole daño a esa persona. O no le puedes decir, estás gordo, pero tal vez si te pusieras esta ropa, te verías menos gorda, ¿no? No puedes decir esas frases. Lo que tú podrías hacer si realmente quieres ayudarle es decirle, pues sí estás gordito, pero conozco la solución y te voy a ayudar para que te sientas bien. Y porque acuérdate también que el subir demasiado peso pues te puede generar complicaciones a tu salud. Hay muchas enfermedades que se generan a través del sobrepeso. Y entonces, pues es una manera de cómo si te estás preocupando, en lugar de decirle qué gordo estás, te ves bien cerdo, te ves bien cerda, pues esas palabras obviamente no son para nada de ayuda. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo la otra persona. Hay jovencitos, hay niños o niñas que tienen sobrepeso y cuando alguien las critica o los critica duramente, estas personas llegan a un punto de querer suicidarse por sentirse tan mal a causa de las constantes críticas. Así que hay que ser muy precavidos con cada palabra que sale de nuestra boca. Si no tienes nada bueno que decir, lo mejor es permanecer calladitos. ¿Ok? Aparte, ¿quién te dice que tú eres perfecto? ¿Quién me dice a mí que yo soy perfecta? Pues nadie, todos somos imperfectos, todos tenemos cositas o detalles que obviamente pues no son muy buenas y que tenemos que trabajar en ellas. Entonces, hay que enfocarnos en nuestros problemas y no en los de los demás. Y bueno, para ello, pues lo mejor que podemos hacer es cultivar más que nada la humildad. Hay que tratar de empatizar un poco con las demás personas, ver más allá de sus acciones e intentar entender, ¿no?, cuál fue la situación que estaban viviendo que los llevó a actuar de una determinada forma. O sea, pensar de esta manera te va a ayudar y nos va a ayudar a todos a evolucionar, a liberarnos de la ira, del odio. Y pues también de otras emociones que pueden destruir tu salud emocional. Hay que ser más humildes, hay que empatizar con las demás personas, hay que entender que la gente pues obviamente nos va a criticar, hagas lo que hagas, si porque eres bonito, si porque eres bonito te van a criticar, que si porque eres feíto te van a criticar, que si porque eres flaco, que si eres gordo, las personas cuando quieren criticar nos van a criticar por cualquier cosa. Puedes hacer cosas maravillosas y te van a ver, hay personas que nada más van a ver el puntito ahí negro en todo lo blanco. Entonces, no hay que preocuparnos por lo que los demás estén pensando, porque eso no es nuestro problema, no estamos en su mente ni estamos para cambiarle sus pensamientos, ¿ok? No permitas que te afecte lo que te digan. Si bien es cierto que a veces la aprobación de las demás personas es fabulosa, también es importante pues ser realistas y saber que es imposible vivir sin ser criticado. Ese es el precio que uno paga por estar vivo. Cuando ya no estamos aquí, cuando ya nos toque pues estar en el otro lado, tal vez cuando la gente ya ve las cosas bonitas, ¿no? Siempre lo hemos escuchado, siempre lo hemos visto, que dicen, ay, tan bueno que era, tan buena que era, y porque cuando están en vida no dicen esas cosas, ¿verdad? Entonces hay que ser conscientes de que cuando una persona está cerca de ti, pues hay que verle lo bonito, ¿no? Por más gruñón que sea tu jefe, tu jefa o parte de tu familia, pues hay que verle lo bueno, ¿no? Algo bueno tienen, algo debajo de esa cara de coraje, de crítica, de enojo, algo bueno deben de tener y pues encuéntralo, ¿no? Y hácelo resaltar. De esa manera también esas personas también pueden ir viendo lo mejor de las demás personas. Hay que comenzar a vivir la vida y dejar de lado todo lo que la otra gente puede estar pensando de nosotros. Hay que liberarnos de la gente, de su aprobación, que nos importe si nos aprueban o no nos aprueban. Ese es el primer paso para vivir como siempre uno ha querido, ¿no? Hay que comenzar a vivir la vida, dejar de lado lo que la gente que esté pensando. Hay que dejar de criticar. Primeramente, pues hay que dejar de criticar. La crítica nada más va a hacer que alimentes tu ego, y nosotros no queremos que nuestro ego se engrandezca, se ponga gigante. Hay que hacerlo chiquitito, chiquitito, para que no se sienta superior a las demás personas, ¿ok? Entre más critica uno y entre más se aferra a ese mal hábito, es señal, ya saben, de una baja autoestima, de también es una señal de inseguridad intrínseca dentro de ti. O sea, eso significa intrínseca, ¿ok? Dentro de ti. Y aparte significa que tienes una necesidad de sentirte superior, porque pues en el fondo te sientes inferior. Las personas que son más seguras de sí mismas simplemente no critican a otros porque no tienen esa necesidad, están felices. O sea, ¿para qué amargar la vida de otros o para qué pintarla de color gris? Si tú estás brillando, puedes darle brillo a los demás, ¿no? Así que ya saben, hay que respetar, hay que entender a las demás personas que son diferentes a nosotros y que pueden hacer algo equivocado, pero pues nosotros también nos equivocamos. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores en esta vida? Yo creo que todos, ¿no? Todos cometemos errores y pues de ellos aprendemos. Así que las personas que están a nuestro alrededor, pues únicamente son diferentes a nosotros, son diferentes a nuestros pensamientos. Ellos piensan diferente, actúan diferente, se ven diferente, pero en sí lo que debemos estar consciente es de que todos somos uno, y si todos somos uno, pues ¿por qué vamos a criticar a la otra persona si él forma parte de mi vida, ¿no? O ella forma parte de mi vida. Hay que dar amor, hay que observarnos también. También cada vez que uno está criticando, porque a uno se le va el rollo, obsérvate cómo en realidad estás disfrutando sentir que tú eres mejor que la otra persona en algún aspecto porque lo estás criticando. Entonces, cuando veas eso, pues no caigas en esa trampa. Mejor pues retírate o di, no, pues no está bien lo que dije, disculpen. Y desde ahí pues empiezas a mejorar y dejas de criticar a las personas. Dejamos de criticar todos, ¿no? Hay que recordar que es un trabajo constante. para ser personas más conscientes y estables emocionalmente hablando, mentalmente y espiritualmente, pues debemos dejar de estar hablando de otras personas. Debemos de conocernos mejor nosotros mismos para que también podamos conocer a las demás personas, ¿no? Valga la redundancia, personas. Pero sí, todos somos unos, recuerden, y para ser felices, para ser más felices, pues hay que aceptarnos tal como somos y aceptar a las demás, a los demás, ¿no? Porque si no los aceptamos, pues no nos estamos aceptando en nosotros. Dicen que algo que no te gusta de alguien, de tu prójimo, es algo que no te gusta realmente de ti. O sea, si hay cosas que estás criticando duramente, es porque realmente lo sientes, o realmente lo tienes tú en tu vida y no lo estás viendo, pero sí lo estás viendo en otras personas. ¿Cómo la ves, eh? Bueno, con esto cerramos el temita del día de hoy. La lección del día es no criticar. No criticar, no hagas críticas. Y si se te sale por ahí una criticadita, pues discúlpate y di ya no más. Ya no voy a decir críticas. Si vas a decir algo, que algo que sea bueno, algo que sea para ayudar a las demás personas y no pues para hacerlas sentir peor. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. 9 de la mañana con 27 minutos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Así.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz, que el día de hoy les traigo una receta de dos jugos que son súper sencillos y aparte son deliciosos para combatir la colitis. La colitis pues a veces puede ser aguda, ¿verdad? Cuando pegan dolores bastante fuertes, y es pues una enfermedad inflamatoria del intestino grueso y que puede evolucionar hasta causar la aparición de pequeñas úlceras sangrantes en la superficie del recubrimiento del colon y también del recto. Aunque usualmente pues informan que la colitis se presenta en personas menores de 45 años, también puede aparecer en menor grado entre los adolescentes y jóvenes adultos. Y créanme que se está presentando más hoy en día pues en los adolescentes. ¿Por qué? Pues por toda la alimentación, todas las cosas que venden, que antes pues no las vendían, ¿no? Como el chamoy, el rielito, todas esas cosas que son muy irritantes y que los adolescentes lo comen en las escuelas o afuera de las escuelas, porque por ahí yo tengo entendido que en algunos países, por ejemplo en México, les tienen prohibido a las casetas o a las tienditas que tienen ahí en las escuelas que vendan estos productos, no les permiten vender sabritas y cosas así que no son nutritivos, ya sea tanto para los niños como para los adolescentes, pero si no lo comen ahí en la escuela, lo comen en su casa o lo comen en las calles o en otras tiendas. Y todo eso que hoy en día pues vemos fotografías de ciertas botanas que ponen mucho chile, mucho picante, mucho esto, mucho lo otro, mucho chamoy, mucho piquín, todo eso pues va ocasionando de que se te vaya inflamando obviamente el intestino y que llegues a presentar, ¿no?, colitis en adolescentes, y pues puede ser también en los adultos, que se les presenta por el estado de estrés y nerviosismo, por hábitos malos, ¿no? Cuando alguien come pues mucha comida chatarra, mucho refresco, mucho picante. También puede ser por desórdenes autoinmunes que causan una respuesta pues obviamente del propio organismo, alguna bacteria, alergia a determinados alimentos, o también los que son intolerantes a la lactosa, las personas que tienen problemas de sueño. Y pues muchas cosas, el fumar, ¿no? Obviamente, también el tomar demasiado alcohol. Todo eso pues puede ocasionar de que alguien se enferme de colitis. Y pues primeramente, antes de que hagan estos jugos, pues es recomendable que cambien tu alimentación, que cheques qué es lo que estás comiendo. Si estás tomando refresco, pues hay que quitarlo de tu lista de alimentos. ¿Por qué? Porque va a agravar la colitis. Si comes mucho picante, otro tache, hay que quitarlo de tu alimento. Si comes muchas harinas o grasas, carnes rojas, hay que ponerle tache. Y de esta manera pues puedes suplantar esos alimentos a través de verduras, a través de carnes blancas, como el pescado, como el pollo, frutas, juguitos, todo eso pues te va a hacer bien. Comer zanahorias, comer espinacas, la lechuga, la remolacha, el ajo, el jengibre, hay muchas verduras que te pueden ayudar cuando tienes colitis. Y bueno, aquí te voy a dar los dos jugos. Elegí los más fáciles de realizar, porque también hay otros consejos, pero estos pues son facilitos de conseguir en una tienda y aparte son económicos, así que no hay pretexto para que lo empieces a hacer. El primer jugo, lo que vas a necesitar es un manojo pequeño de perejil, 3 zanahorias y media manzana. Como ven, son 3 sencillos ingredientes que no te va a costar pues absolutamente casi nada, ¿no? Tres zanahorias, una y media manzana y un manojo de perejil. Lo que vas a hacer obviamente es lavar muy bien todos los ingredientes, desinfectarlos, picarlos, y hay que quitarle las semillas a la manzana, eso es muy importante, y pues colocar todos los ingredientes en la licuadora. Le puedes agregar también un vaso con agua, el agua, para que no quede tan espeso, y ya que lo licúas, si quieres lo puedes colar y tomar un vaso al día después de una comida o de la comida que tengas más pesada, ¿ok? Por lo general es la comida del mediodía o el lunch, como le llaman, y pues en esas donde te debes de tomar este jugo. Pero si en el mediodía comiste poquito y piensas que en la noche vas a comer mucho, entonces tómatelo en la noche, en la comida que tengas más pesada, ¿ok? Pero sé constante de que la comida pesada es al mediodía, para que tu cuerpo pues tenga la energía suficiente para metabolizar toda esa alimentación. Cuando alguien come muy noche y comida pesada, pues pobrecito, ¿no? Nuestro organismo, que lo mandamos a dormir y ahí está sufriendo, tratando de digerir todo lo que comimos, y pues no es posible. ¿No? Por eso también viene el colesterol, viene la obesidad y muchas otras enfermedades, por tener nuestros hábitos pues desordenados. Otro de los licuados que vas a necesitar, nada más una rebanada de papaya y 4 cucharadas de leche de soya. Te compras un litro de leche de soya y una papaya y ya tienes para toda la semana, ¿verdad? Lo que vas a hacer es lavar la papaya y partirla en pedazos, una rebanada. Vas a colocar los pedazos en una licuadora con el vaso de leche de soya. Lo vas a licuar por unos instantes y vas a tomarlo 2 vasos al día, uno después del desayuno y otro después de la cena. Y es lo único que vas a hacer, pues tomar cualquiera de los dos, o los dos si tú quieres, no te hace daño, y vas a ver cómo vas a mejorar con tu colitis. Pero es muy importante pues que cambies también tus hábitos alimenticios. Ya te dije lo que no debes de comer y lo que sí debes de comer, ¿ok? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene también la reflexión del día de hoy. Por el momento vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me aloca que quiero tenerte y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pide y me dejo. No puedo con esto, quiero entrar en el juego sin reglas ni peros, y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Si como tú no hay más, que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight, show me love, show me love. Como tú no hay más, me gusta como erizas mi piel. Just wanna feel you tonight, show me love, show me love, love, show me love. Love, love, show me love. Love, love, show me love. Just show it to me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what I dream about. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's good, what's up, oh baby, tell me the truth. Are you feeling me, oh boy, and I'm feeling you. Anytime you want me, baby. Si como tú no hay más, que prende el fuego.

pues los partidos, ¿no? De la Copa América. Así que ya saben, hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, yo los invito a que sigan también en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando el programa con el pie derecho. Y bueno, recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.